tomar fuerza otra vez, ¿sí? Y salió a la cancha, claro. El problema es que después, con la salud viene después la recaída. Sí, más allá que estuviera contento y demás por la elección que se hizo en Tandil. Estamos hablando de Gonzalo Santamarina. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo va? Muy buenos días, por suerte un poco recuperado. Estamos mejor. ¿De qué? ¿De la elección o de la salud? De las dos cosas. De las dos cosas, bueno, así que bien. Entrase, porque yo decía ayer, empecé a ver a Milei, ¿sí? Distintas entrevistas que siguieron en la jornada de ayer, digo, hay que agrandar la silla, ¿sí? Porque no está entrando en la silla cuando se sienta de lo ancho que está, Milei. ¿Estoy listo para empezar a gobernar? Dice. Sí, yo le diría que no. Yo diría que si va a ganar, que asuma como corresponde. Eso desde ya. Ahora, que creo varios periodistas se lo dijeron, ¿no? A Milei. Pero bueno, vamos a lo local. La felicidad, mirá, la felicidad que tienen. Lógico, merecido. Imagino a vos, tu equipo. ¿Esperaban esto? ¿Este número? Tan así, ¿no? Sabíamos que íbamos a hacer una buena elección, lo veníamos sintiendo en la calle, en los barrios, en las conversaciones mano a mano, cuando entregábamos la boleta, en todo Tandil, ya sea acá en el centro, cuando nos parábamos en las esquinas o cuando yo estuve dando la boleta mano a mano en... Me pasó algo muy particular que terminó de confirmar y le dije al equipo el viernes, el jueves a la noche. Estuve recorriendo Tunitas, estuve recorriendo un ratito Movediza y Graduados, que por ahí había en varias obras de construcción, estuve hablando con albañiles, con gente de trabajo, y impresionante cómo recibían la boleta. Y querían charlar y me decían, hay que cambiar, hay que renovar. Y bueno, a la noche les dije, miren que viene un viento fuerte. No pensaba que iba a ser un huracán, pero viene un buen viento fuerte de nuestra boleta, de este acuerdo de acción tandilense con la Libertad Avanza de Javier Milei. Y bueno, y si bien uno hasta que yo me levanté de la cama el domingo y me fui a fiscalizar en Normal, y abrimos los sobres, y empezó a aparecer la violeta, la 135, y la verdad no se podía creer la magnitud reflejada en la cara del resto de los fiscales, que con respeto, con alegría también de estar compartiendo el momento conmigo, que como candidato, y con muy buena convivencia, bueno, nos fuimos desayunando de que efectivamente la gente se había pronunciado, la gente que había querido mandar un mensaje rotundo, claro, a los argentinos en su conjunto, a la política, a los políticos, no a la política, a los políticos, y un mensaje también de esperanza, de que están buscando algo nuevo, algo distinto. Eso que dijimos tanto en la campaña, que no se puede esperar resultados distintos con lo mismo de siempre. No se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo, lo decía Einstein, no lo inventamos nosotros. Bueno, se está verificando, ¿no? Hay una búsqueda de oxigenación, de renovación, de convicción, de sinceridad, de verdad, de decir las cosas como son, aunque no gusten, aunque duelan. Esa gran frase de ni con la verdad no ofendo ni temo. Y Milei fue por ese camino. Walter, déjame preguntarle, porque recién dice, Gonzalo habló de los fiscales, ¿no? Y estuvimos viendo varios videos que se hicieron virales en otros lugares, no en Tandil, donde hubo problemas, que los fiscales pasaban videitos de gente que rompía boletas, que las sacaba. Y acá también. ¿Qué pasó acá? Acá también. Acá también tuvimos, bueno, nosotros teníamos un grupo, bueno, tuvimos casi todas las mesas con fiscales, prácticamente todas, no todas. Así que teníamos muy buena información de lo que venía pasando. Teníamos fiscales generales, por suerte, en todos los establecimientos. Y en el chat ese donde pasábamos la información, boletas rotas, cuartos oscuros sin boletas, se las llevaban. Al principio, eso hay que, en la próxima no debe pasar, dejaban entrar con carteras, con bolsos. A mí me llamó la atención que me dejaron pasar con cartera. No, pasame. Pará, ¿y sabés cuál desaparecía? La nuestra, La violeta desaparecía, ¿sí? Y por suerte hicimos un gran esfuerzo de reposición permanente. Tuvimos que reponer hasta las 6:45 de la tarde. Yo llevé a la 22, llevé boletas para que sigan poniendo. Entendíamos que nos estaba yendo bien, que la gente nos estaba acompañando y también entendíamos que nos estaban robando la boleta, o sea, robando, escondiendo, rompiendo, encontramos mucha boleta rota. Gente que se... Bueno, acá hay una testigo de eso. Gente que fue a votar, no estaba la boleta, dijo que nos faltaban boletas, no dijo de quién, era la nuestra. Uh-huh. Y le dijeron, no, nos falta. Y dijeron, bueno, dame el documento, yo no voto, vuelvo a la tarde. Voy a conseguir la boleta que falta. Agradezco de corazón esas actitudes muy valientes. Otros que se lamentaron, te quise votar y no estaba la boleta y no sabía qué hacer. Por ahí gente que no sabía cómo manejarse. Tenemos algunos votos impugnados, gente que salió y dijo, falta la boleta de Milei. Y bueno, me parece que hay una cuestión también de los cursos que se dan a los presidentes de mesa. Digo, todos sabemos que no se puede entrar ni con cartera, ni con mochila, bolso, ni con nada, un corto oscuro. Y segundo, si hay un votante que sale y dice, falta una boleta, lo que tiene que hacer el presidente es levantarse e ir, ¿sí? Y reponer. Sí, totalmente. Y también habría que aceitar la cuestión de la denuncia, ¿no? La cuestión de decir, ¿qué hago yo si me pasa esto con un presidente de mesa? ¿A dónde voy? ¿Cómo pataleo? Otro caso puntual, te voy tirando algún caso puntual. Alguien que con mucha bronca me dijo, fui y ya votaron, Axel. Fue y me dijo, no, me dijeron que ya voté. ¿Cómo ya voté? ¿Cómo ya votaste? Sí, me dijeron que ya había pasado alguien con mi identidad y que había votado. Y no me dejaron votar. Pero eso es muy grave. Bueno, y fue a hacer la denuncia a la autoridad electoral de la escuela y dijeron, suerte, claro. Suerte, nosotros no podemos hacer nada. Pero dejen una constancia. Exactamente. ¿No se entiende? Exactamente. Recúrrame el voto. Sí, exactamente. Métalo en un sobre, expliquen la situación, yo lo voto. Hay herramientas. Y después cuando hablen la urna y hacen el conteo definitivo... Que se fijen la firma, hay un montón de cosas. Parece uno firma cuando vota. Hay mucha cuestión. Pero los vecinos en Tandil se pronunciaron. Bueno, la voz de los vecinos entonces, estuvo. Dentro de la campaña de educación, entonces, es qué pasa si no encontrás la boleta, qué pasa. Totalmente. Si... Bueno, yendo al vecino de la vecina de la ciudad de Tandil, hubo un corte, ¿tuviste un corte? Sí, tuve un corte. Tuve un corte. Que fue hacia Lungui. Hacia Lungui, sí. Ajá. Y el porcentaje es de más o menos... Y casi el 7%. 7%. Mm. ¿Y eso se puede revertir o no? Y lo vamos a trabajar, por supuesto. Lo vamos a trabajar, pero vos fíjate que hay muchos más votos dando vuelta, muchos más vecinos dando vuelta, que a los que vamos a ir a buscar con nuestra verdadera propuesta de renovación. En el próximo cuarto oscuro con 4 boletas, la única verdadera renovación al poder municipal vamos a hacer nosotros. En este acuerdo de acción tandilense con La Libertad Avanza. Sin lugar a dudas, no hay otra renovación para Tandil. ¿Y por qué pensás que el corte? Si Milei, si Píparo, bueno, porque, y no Santa Marina y si Lungui. Porque todavía hay muchos tandilenses claramente que valoran la gestión del intendente y lo respetamos. Ahora, el 68%, escuchá bien esta cifra, Walter. El 68% de los tandilenses no votaron al intendente. Votaron una alternativa diferente. Una parte nos votó a nosotros. Casi el 20% nos votó a nosotros. ¿Sí? De ese 68%. ¿Un número que esperaban? Salimos terceros. ¿No? Lungui con casi 32 puntos. 32%. Y Iparraguirre con casi 26. Y nosotros con casi 19. 18 y monedas. Terceros. ¿Sí? Sí. Y entonces digo, nosotros calculamos que hay más de 30.000 tandilenses, o sea, 30.000 votos, que es los de la interna de Lungui, que no querían votar a Lungui, los del voto en blanco, que son 7.000 votos, más los nuevos votantes, que van a definir la elección que viene. Y también se va a estar definiendo la composición del Consejo Liberante. Fundamental. Si entran efectivamente... Hoy ustedes con estos números, dos. Dos. Chopa y Fiego. Y Fiego, y Luján. Y Luján. Estamos trabajando para que Adrián Rodríguez sea concejal. Podemos llegar a los tres claramente, y por qué no más. Vamos a hacer una campaña como lo hacemos siempre. Nosotros ya dijimos, no trabajamos en campaña, nosotros trabajamos siempre. Ahora, me decías, número fuera antes de ir al aire, de estos cortes, en tu caso, con Lungui, abajo, digamos, en la boleta hacia abajo, pero que en la zona también pasó. Sí, sí, y no, pasó no, mucho más. Nuestro mucho corte fue muy benigno al lado de lo que sucedió en por ejemplo, la quinta sección electoral. En Necochea el corte a favor del intendente fue de 15 puntos, en Balcarce de 12%, es mucho. Uh-huh. Nosotros estamos ahí un poquito abajo del promedio de lo que fueron los cortes en la sección. Así que, bueno, hicimos un trabajo, agradecer a todos los que nos votaron a nosotros, que nos acompañaron con confianza, sabiendo que tenemos un equipo previsible, que yo tengo dos cualidades, que mucha seguridad en lo que planteo y cercanía. Hay gente que se sigue sorprendiendo que le sigo respondiendo el mensaje ayer enfermo en la cama, cuando tenía un poquito de fuerza, respondiendo mensajes, agradeciendo. Mucha gente que nos empezó a sumar y a entusiasmar, que esta vez quiero fiscalizar. Venía escuchando recién que alguien me decía, che, espectacular la experiencia de fiscalizar, él fue a las 4:30 de la tarde. Me dice, no, la próxima voy desde tempranito, me dice. La verdad que agradecerle a Gustavo en este caso por ese mensaje. Son muchos los tandilenses que nos dijeron, ahora vamos a cuidar de verdad este voto de verdadera renovación. Así que bueno, ahí estamos, con mucho entusiasmo y con mucha humildad. La verdad que obviamente que me van a escuchar contento, me van a escuchar esperanzado, pero no nos la creemos. Nosotros, aparte de nuestro compromiso, Tandil tiene muchísimas cosas por mejorar. Tenemos muchas cosas por mejorar. Ayer hubo un asesinato. Nosotros fuimos el único espacio político que planteó el tema de la seguridad como un tema central. Yo hice un solo spot y dije que me quiero hacer, no hice nada grande, un spot de menos de 20 milisegundos. Lo único que decía es que me quiero hacer cargo de la seguridad de los tandilenses. No es el único problema, claramente, pero es un problema central. Si nosotros perdemos la seguridad, estamos en el horno. Recuerdo que... Y la estamos perdiendo. Claro, una de las primeras entrevistas, digamos, de campaña, decías la creación de la policía. La policía nosotros municipal. Vamos. Mira, voy a crear, va a tomar tiempo, pero voy a crear una policía municipal que nos cuide, una policía bien nuestra, uh-huh. En el camino de la más sana autonomía. Lo podemos hacer, tenemos el presupuesto, no vamos a sacarle un peso más de los bolsillos de los tandilenses para crear esta policía, vamos a invertir bien la plata que hoy se gasta mal y vamos a poner en pleno funcionamiento de la mano de esa nueva policía con el centro de monitoreo, porque si yo tengo el centro de monitoreo, veo algo y no tengo a quien llamar para que se despliegue al lugar del hecho, tengo una grabadora nomás. Así es. Tengo una grabadora, hoy tenemos una grabadora macanuda, fantástica, para que te den el souvenir de cómo te robaron. ¿Sí? Entonces nosotros queremos que ese centro de monitoreo funcione a la perfección. ¿Y qué queremos? Una política de seguridad que prevenga y disuada el delito, que lleguemos antes. Claro, la prevención. No queremos llegar tarde, queremos llegar antes, queremos prevenir. Queremos que el amigo de lo ajeno, el ladrón, el delincuente... No pueda realizar los hechos o se le complique mucho, tenga que pensarlo varias veces antes de hacer algo, porque vamos a tener control del territorio con una policía propia que le va a responder al intendente, que va a estar al servicio de la comunidad y que nos va a estar garantizando un rápido despliegue con tecnología y se van a tener que pensar en ir a otro lado los que se dedican a eso. En Tandil van a tener que pensar que Tandil ya no es una buena plaza. Y no solamente eso, Gonzalo, porque si está aceitada la comunicación, que también es otra de las cosas que nos contabas que querías hacer, la comunicación de la gente con el municipio, va. Si vos conocés a la policía, porque si es policía comunal va a ser gente conocida, y si vos ves algo que no tiene que ver con lo que corresponde, también te va a tener un lugar donde va a poder decir, mirá, vamos a tener un WhatsApp. Esto. Vamos claro. a, es sencillo, no tiene ciencia, ¿eh? Sentido común puro. Vamos a tener un WhatsApp que uno cuando escriba ahí, va a recibir en el centro de monitoreo ese mensaje. Ese mensaje rápidamente va a ser trasladado a la patrulla más cercana y vamos a estar interviniendo en cualquier tipo de delito. En algunos municipios que yo he visitado, es impresionante, por ejemplo, las situaciones de violencia de género encontradas en las calles, uh-huh. que pasan mucho, uh-huh. donde se ha logrado desbaratar esa situación donde una mujer estaba sufriendo el acoso de alguien y o sea sirve para todo y es esa presencia efectiva que le va a dar la convicción al vecino de decir, no, voy a, ahora sí empiezo a usar. Hoy casi muchos no llaman al 911, al 101, no llaman, porque no, si no van a venir, ¿para qué voy a perder el tiempo? No denuncian. No denuncian, denuncian cuando tienen seguro. Si no tienen seguro, ni si me hacen juntar, perdón la expresión, es fea, me hacen juntar pis en la comisaría. Y de vuelta, una mención que me parece importante. Hay policías buenos en Tandil. Por supuesto. Por supuesto que los hay. Un gran abrazo a ellos que hacen lo imposible. Porque los policías buenos hacen lo que pueden en Tandil, pero no les dan las herramientas. Los policías malos hacen lo que quieren en Tandil. Bueno, mira, el día de las votaciones a la noche, me acuerdo, y esto te confirmo con lo que me decís, tengo un vecino que son pareja, son ambos policías, y mamá de varios de hijos chiquititos, de bebés, imagínate lo que es, cuando está uno de tarea, el otro cuida a sus hijos, esa es su realidad. Y llegaba después de las votaciones, había estado de guardia desde la noche anterior, pobrecita, venía realmente muerta de cansancio, ¿no? Y vos decís, bueno, estos ejemplos que te dan policías que tienen que estar con turnos enormes, y haciendo lo que corresponde. Sí que existe. Es que los vamos, claro, a cuidar, los vamos a cuidar, los vamos a incentivar, los vamos a reconocer, van a ser nuestra policía. Los vamos a poner en el lugar que tienen que tener también los docentes, volver a recuperar los docentes, un lugar de autoridad, de respeto. Son quienes están dispuestos a poner el pecho cuando hay una situación compleja. El otro día hablé con un policía que sufrió, que le tiraron, le balearon acá en Tandil, en Villa Cordovita, le barriaron la camioneta. Entonces digo, hay que vivir esas situaciones, ¿eh? No, ¿se no entiende? Fácil. Entonces digo, vamos por ese camino que es central, pero no es lo único. Tandil tiene un déficit de infraestructura en muchísimos barrios. El estado de las calles es lamentable. Tenemos que mejorar el transporte público. Tenemos que generar suelo urbano para el tema de la vivienda. Es central. Tenemos que combatir los ruidos molestos, nos han tomado la calle, los barrios, la capacidad de descansar en muchos barrios, de aprovechar el espacio público, un espacio verde, ya no el Villa del Parque o el dique, estoy hablando de muchísimos barrios de nuestra ciudad, donde no se puede descansar o no se puede llevar a los chicos a la plaza o a los playones, porque las motos coparon todo. Bueno, y la moto es un gran medio de transporte. No estoy en contra de la moto en sí, porque es un... Obviamente. Bueno, pero eso se puede hacer cuando uno anda por los barrios y ve y va a las calles y mira y escucha. Claro. ¿No? Los fines de semana me llevan videos y grabaciones. Mirá Gonzalo, claro, escuchá, sí. Mirá lo que estoy escuchando. Estoy a 3 cuadras del playón de Movediza, del playón de Maggiore. ¿Cómo es esto? ¿Y dónde está? ¿Dónde están los que tienen que ocuparse de eso? ¿Dónde está la política? ¿Dónde están los que votamos para brindarnos tranquilidad? ¿Dónde están? Te voy a hacer preguntas, creo, obvias. Sí, creo que la respuesta es obvia también, pero como se lo dice a Rogelio en la jornada de ayer, él dijo, mala elección de Massa, digo, es un título, una calificación. Buena de Kicillof, regular la mía, dijo Rogelio. Te pregunto. ¿La elección de Milei fue? Un huracán. ¿La de Píparo? Una buena elección. Bueno. ¿Y la tuya? Una buena elección. ¿Se le puede ganar a Lungui? Con estos números, sí. Si no te toca, ¿sí?, ganarle a Lungui, ¿con cuántos concejales estarías diciendo, wow, qué elección que hicimos? Sí, vamos por tres. Tres. Vamos por tres. Gonzalo, te agradecemos que hayas visitado la radio. Perdón por lo que voy a decir. En estas condiciones. Gracias. Déjame decir algo con la referido a la última pregunta. Si nosotros sin concejales en estos últimos 2 años trabajamos como trabajamos, quiero decirle a los tandilenses que me están escuchando del otro lado que se preparen, porque nosotros nos tomamos el trabajo en serio. Vamos a trabajar todos los días llevando la voz de los vecinos al Consejo Deliberante. Ya instruí, si Dios quiere, y Federico, Luján y ojalá Adrián son concejales, que antes de cada sesión, cuando empieza la sesión, van a pedir la palabra y van a recordarle al presidente del Consejo Deliberante todos los reclamos que tenemos presentados, que no hayan tenido ningún tipo de movimiento. Nosotros no vamos a ser esos que meten un proyecto y ya que ya se olvidan de los temas. Y yo ya cumplí, yo ya presenté el proyecto. El que el problema de los vecinos sigue esperando, así funciona muchas veces los consejos liberantes. No, nosotros vamos a tener listadito, con seguimiento quincenal, porque es cada 15 días la sesión, y vamos a estar marcando. Señor presidente, quiero recordarle que el barrio Falucho 53 todavía no se han tomado medidas para correr el lugar donde están descargando los efluentes cloacales todos los camiones atmosféricos de Tandil, privados y públicos, sin ningún control en la forma de la descarga, generando un olor nauseabundo que hace de un barrio residencial que el mismo municipio autorizó para que exista y no tomaron medidas de que ahí quedaba un lugar donde van los efluentes cloacales, no se puede estar, si hay viento sur, ni los vecinos rezan que haya viento norte todos los días. Increíble. A la Virgencita. Para, increíble. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Y de esas puedo empezar. Tenemos 30 reclamos en este momento esperando en el Consejo Liberante y en la mesa del Intendente. Gonzalo, seguramente seguiremos charlando con vos, con tu gente, de aquí a octubre. Sí, ahora nos estamos tomando un descanso, creo, la semana que viene, después todo el laburo que hicimos y que hicieron todos ustedes. Así que la seguiremos ya con repasando las propuestas y demás. Hoy era charlar un poco de las sensaciones que habías tenido el domingo vos y tu gente. Así que muchas gracias por la visita. Anda a la cama. Si no, nosotros tenemos caña con ruda todavía, ¿no? Quedó de... Chaque agosto. Pasame. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias, como siempre. Saludos a los que están del otro lado.